la ciudad más grande del mundo que cuenta con un total de 58 radiodifusoras en sus bandas de AM y FM, entre las cuales se pueden encontrar todo tipo de formatos musicales e informativos. Pero hablemos específicamente de una de ellas. Usted. Sí, usted. ¿Conoce Radioactivo? ¿Le gusta su música? ¿Sus programas? Sus locutores son buenos, ¿no? ¿No le facilita más su rutina por las mañanas el programa del Mañanero? ¿Acaso no despiertan el morbo Fernanda Tapia, Claudia Arellano y el joven Olayo? Bueno, entonces estará de acuerdo con los soliloquios nocturnos de Esteban Silva. Claro, no lo culpo. Digo, ¿ni los autopromocionales de Radioactivo le gustan? ¿Ni las promociones especiales? ¿Acaso no se conmovió con Pasajero Radioactivo a Sarajevo? ¡Fue histórico! ¿El compacto? ¿Cómo? ¿No lo tiene? Oiga, ¿quién no puede decir otra cosa que no sea... ¡Saca el payaso! Dígame, ¿qué nunca ha escuchado Radioactivo? ¿Nunca? ¡Hable! ¡Hable! ¡Hable! ¡Mire! ¡Me está haciendo perder la paciencia! ¡Hable! ¿Habla o qué? ¡Estamos al aire, cabrón! Espérate, espérate. ¡Me está desesperando este cabrón! Calma, ¿qué no te das cuenta que le estás hablando? Mira, mira, ¿usted primero qué? Es un sordomudo. Es Filemón, el de los lobatos, el de los scouts. Míralo, no te entiende. No puede ser, estoy perdiendo el tiempo con esta estúpida entrevista, cara. Manda comercial. Venga. Radioactivo 98.5. Es malo no poder hablar de él.